corral, muchachos, que allá viene el caporal. Abren el corral, muchachos, que allá viene el caporal. Viene culeando un novillo por ese camino. Logro alcanzarlo pa' poderlo jinetear. Puya, puya, puya, puya, ah. Puya, puya, puya, puya, ah. ¡Hola, muchachos! ¡Un nuevo Tecali Clan, sí, señor! Dice que aquel caporal monta un caballo ruano. Con lucero en la frente y le llaman el cubano. Para correr es el primero en las pistas y en los llanos. Huya, huya, huya, huya, huya, huya, huya, huya. Jalisco, mi semblante lo dirá. Jalisco, mi semblante lo dirá. Uso sombrero de charro y le brindo mi amistad. Y cuando tiendo la mano la doy con sinceridad. Huya, huya, huya, huya, huya, huya.